decirle que bueno, que estamos más que contentos por estos 20 años, dos décadas haciendo bailar a todo un país, en la cual en estos 20 años tiene este disco es muy especial, como lo acabas de decir vos, porque hemos juntado dos estilos distintos, muy distintos, digamos. Hemos unido el folclore con la cumbia, en este caso hemos cantado El Éxito, Hay Corazón, cantado a dúo con el Chaqueño Palavecino, que bueno, que aparte te tengo que decir, sí. Si no lo saben, a todos los que están escuchando la radio, acaba de salir el disco del Chaqueño Palavecino, que se llama Los 25 años también, medio para hacer ternura, y bueno, donde él lo ha grabado solo, digamos, en versión folclore, al tema Hay Corazón, así que para nosotros es realmente una alegría tremenda, estamos más que contentos, porque aparte que lo ha grabado, lo va a usar de punta, así que realmente estamos dichosos, disfrutando de este éxito por todo el país. Bien, perfecto. José Luis, para que la gente comprenda los motivos del ruido que hay detrás de tu voz, quiero que le cuentes dónde estás en este momento, de dónde venís y hacia dónde vas. Bueno, estuvimos tocando en Jujuy, en el Carmen. Ahora nos estamos yendo para la provincia de Salta, en la cual vamos a estar exactamente en Rosario de la Frontera. Luego nos venimos para Metán, y bueno, mañana continuamos allá en La Merced, luego nos vamos a San Pedro de Jujuy, pasamos por Lerma, empezamos a tocar a las 6 de la tarde, terminamos la noche en Urundel, que es otra ciudad de Jujuy, ya nos pasamos de nuevo para Salta, lo que es la parte del norte, en donde vamos a estar en Pichanal y Irigoyen, que también es de la parte de Salta, y a la noche terminamos en Orán, así que realmente una gira tremenda por dos provincias tan queridas como es Jujuy y Salta, en donde bueno, nosotros somos de aquí, y todos los años y cada mes estamos tocando por nuestra provincia querida, recorriendo todo el país con este disco que va a salir a la venta dentro de 2 semanas, sí, por el sello Procom. Y nada, ¿no? Ojalá que sea del agrado de toda nuestra gente fanática de ternura los 20 años que bueno, seguimos desparramando alegría por todo el país. Escúchame, José Luis, en estos 20 años de trayectoria el grupo Ternura sigue vivo, sigue laburando. ¿Cómo se hace para no perder la vigencia en esta movida tropical? Yo creo que somos un grupo que tenemos mucha conducta constantemente, aparte de ser un grupo en la cual, digamos, somos cantautores, tenemos 20 discos grabados, de la cual, ponele que haya 10 temas por cada disco, siempre hay más, siempre hay 12 o 13, pero ponele a 10 temas cada disco son 200 temas, sí, en 20 discos. Y bueno, 194 los temas son nuestros, de letra y música, digamos, del grupo Ternura, y bueno, 6 no son nuestros, ¿no? Son covers, y yo creo que, bueno, constantemente el éxito de Ternura es que siempre no le robamos a la gente, tratamos de tocar lo máximo que podemos. Cada vez que estamos arriba de un escenario, tratamos de brindar todo mejor y de constantemente todos los años grabar un disco. Estamos grabando un disco por año y yo creo que por ahí pasa, ¿no? La historia, y nada, con una banda hoy en día renovada, si bien antes éramos 6, ahora somos 12 músicos, hemos implementado trombón, saxo, trompeta, trombona vara, y realmente estamos, yo creo que con una banda legendaria, y contento, ¿no? Contento, trabajando por todo el país, hasta el punto que de aquí hasta fin de año ya no tenemos fecha. Ajá. Vamos a tocar a La Rioja, tenemos fecha para estar a San Juan, a Mendoza, vamos a estar en Corrientes, en Formosa, en Misiones, en Paraguay, por Entre Ríos, así que estamos más que contentos. En Buenos Aires vamos a estar el día 30, bueno, vamos a hacer televisión también, así que bueno, estamos a full con los 20 años de ternura. Escúchame, José Luis, en 20 años vos recién hablabas de la cantidad de discos vendidos y la cantidad de temas que fueron editados en esos materiales. Algo que es interesante ver en la trayectoria del Grupo Ternura es que en estos años el estilo del grupo siempre fue cambiando. En los distintos materiales uno puede escuchar una guaracha, puede escuchar una cumbia clásicamente norteña, puede escuchar el pasito carpero, puede escuchar incluso alguna lambada, estilos que se van fusionando. Mi pregunta es, José Luis, ¿por qué esta iniciativa de variar tanto en el estilo y no, tal vez, como hacen otras bandas, sonar siempre igual en todos los días? Yo creo que se hace monótono todo, ¿no? Si bien vos lo acabas de decir que todos los discos son diferentes, creo que nosotros siempre nos gusta desafiarnos a nosotros mismos, siempre estamos buscando cosas distintas. Yo creo que también ese es uno de los secretos, ¿no? Por lo menos a nosotros nos ha ido bien. Y después, bueno, está la otra, que la gente por ahí, si seguís haciendo lo mismo, te dice... ¿por qué cambiaste? Tenías que seguir haciendo lo mismo. Si te sigo bien con eso, tenés que seguir haciendo lo mismo. Y si cambiaste, dice... y si no cambiaste, dice... te dicen al revés, ¿no? Tendrías que cambiar un poquito, siempre lo mismo. O sea, a la gente digamos que nunca la vas a conformar con nada. Claro. Pero bueno, nosotros, sin perder la esencia... del estilo de composición, siempre cambiando digamos los sonidos y los ritmos, porque Ternura es un grupo variado, digamos surtido, tiene de toda clase de música, porque somos un grupo que no solamente trabajamos en Buenos Aires o aquí en el norte, sino también en todo el país, ¿no? Porque vos te venís a Santiago del Estero y sos muchísimo la guaracha, vos te vas a Paraguay y sos mucho la cachaca, vos te venís aquí al norte y suena mucho la cumbia un poquito más rápido, que es la cumbia norteña, te vas al sur y bueno, por ahí escuchan alguna que otra gaitas, y cumbia norteña también consumen, y consumen cachacas, y consumen música de balada. Y yo creo que, bueno, tanto es eso, ¿no? Es universal. José Luis, para ir cerrando, antes de que se corte la comunicación, sabemos que estás viajando y a veces la señal se pierde. Mi pregunta tiene que ver con la relación del artista norteño, tanto jujeño como salteño, con Buenos Aires, un circuito el que a veces predominan los grupos armados por los empresarios locales y que a veces a la hora de tocar los grupos de la movida tropical norteña terminan en circuitos exclusivos de la comunidad boliviana, la comunidad salteña y jujeña, que en Buenos Aires se unen en boliches especializados. Mi pregunta es, frente a esta situación, José Luis, ¿fue difícil en tu caso meter tu material en el mercado porteño? Sí, casualmente estamos haciendo, promocionando ahora el nuevo disco, digamos, en los distintos canales de televisión. Ahora va a salir el disco, vamos a empezar a hacer radio, de tal manera que, bueno, ustedes ya lo consiguieron, lo tienen ahí, seguramente, bueno, lo bajan de internet, pero el disco todavía no ha salido a la venta. Vamos a poner todas las fichas. Nosotros, por ejemplo, el 30 vamos a tocar en Latino 11, vamos a estar en Cori, vamos a estar en Pica, vamos a estar en La Plata, trabajando, ¿no? Creo que hay para todo. Vamos a estar en los bailes paraguayos, allá en el Rincón Paraguayo, vamos a estar en Radio Estudio. O sea, tratamos de trabajar, digamos, a full en todos lados. Creo que yo hace 20 años que nosotros venimos trabajando, algunos, bueno, se cierran las puertas, otros siguen, y nada, ¿no? Yo creo que lo más importante es mantenerse, seguir adelante, seguimos recorriendo países, por ejemplo, como Chile, en donde nos han grabado más de 100 temas, temas como Haciendo el Amor, De Aquí Para Allá, Te Amaré Porque Viene de Tres Amigos. Por ejemplo, en Paraguay me han grabado temas en guaraní, en otro idioma, ir a otro país y escuchar el borrachito en guaraní. A mí me llaman el borrachito, escuchar, no sé, por decirte otros temas, cariño. Ir a Uruguay, ir a Paraguay, hemos estado en Brasil, en Perú, o sea, hemos recorrido todos los países, en Bolivia, hemos recorrido todos los países limítrofes, digamos, hemos llegado hasta España también, y bueno, realmente estamos más que contentos, ¿no?, con estos 20 años, y yo creo que la Argentina es grande, no es solamente Buenos Aires, ¿eh? Yo conozco, yo te puedo decir que Ternura es uno de los pocos grupos que ha recorrido de punta a punta el país, en lugares que vos no te imaginás, ha estado Ternura, y bueno, estamos dichosos, la decisión que nos da Dios de poder trabajar, ¿no? Y en estos últimos tiempos, por ejemplo, hay muchas bandas nuevas que han grabado muchísimos temas nuestros, por ejemplo, qué locura fue enamorarme de ti, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más, que nos ha grabado la banda de Lechuga, en la cual nosotros somos autores, temas como cómo olvidar aquella noche de placer, que me ha grabado la agrupación Marvin, claro. Temas como tu partida traicionera, mi amor, me dejaron el alma, me ha grabado el grupo, este disco de Andrés Río, que es el grupo Estilo, por nombrarte algunas agrupaciones que han hecho eco del material de Ternura. Allá no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro, cariño, que ha grabado Néstor del Bosque, La Base, no sé, por nombrarte algunos de los temas, El Aspirante, que ha grabado A Mí Me Llaman El Borrachito Porque Vivo Tomando, los temas como Déjame Quererte Mi Amor Porque Estoy Loco Por Ti, Loco, Loco de Amor, Loco, Loco Por Ti, Haciendo el Amor Toda la Noche, por decirte algunos de los temas, ¿no? Claro. Yo creo que eso también hace que mantenga, digamos, se mantenga la banda viva, ¿no? Claro.